sobre todo lo que viví, hasta que por fin llegó el día que te encontré. Tu amor me hizo comprender que puedo vivir por mí, si puedo ver y opinar por mí. Todo gracias a tu amor, tengo la dicha de sonreír. Por mí.